nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos al territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos y esto que escuchas es Cienfuegos, política y rock, prendiendo contigo la mecha de la hoguera 234 bis. Recuerda que desde 2016 somos el órgano de expresión de la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña y que estamos grabando en directo en el estudio de Radio Xata, la emisora comunitaria de Pinto, en plena temporada de su décimo aniversario. Aquí en directo los lunes a las 7 de la tarde, las repeticiones viernes a las 7 de la mañana y domingos a las 11. Emitiendo también en las radios libres y comunitarias Ovejas Negras de Pinto, Abra Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia, Radio Trama de Sabadell, Radio Gallinera en este Valle de Alicante y Radio Espiritrompa desde las Montañas Salvajes de Huesca. Además de las radios libres y comunitarias, pues nos puedes escuchar cuando quieras en la web cienfuegosradio.com. En las plataformas digitales iVoox, Spotify y Archive. Contactos y comentarios en el email comandante@cienfuegosradio.com, Twitter, Facebook, Instagram como Cienfuegos Radio y el grupo Ifison en Telegram con el nombre Podcast Cienfuegos. Estamos cerquita de los 150 personas en esta guerrilla digital. Y momento de presentar a la tropa para la batalla de hoy, que somos unas cuantas, tanto en lo presencial como en lo virtual. Primero presentar que en la reserva la teniente Vergonzosa, en la distancia tenemos a la soldada Guadiana, que la vamos a escuchar enlatada. Y tenemos buena tropa aquí en el estudio, somos comandante Carlos Garaycochea, arratsaldeón. Hola, buenas tardes, aquí celebrando la victoria democrática de ETA, la casi siempre. Victoria democrática de ETA en las elecciones. Una mala noticia para España, pero una buena noticia para la humanidad. Y también nos acompaña una colaboración estelar, la Cabo Gata. Buenas tardes, bienvenida a la Sierra Maestra Pinteña. Hola, buenas tardes, mirad qué tengo, voy a tener que hablar poquito, estoy un poco constipadilla y... No es cuestión de esparcir virus. Bye bye, es segunón. Hoy traemos un programa bastante extraño en el formato, no solo porque de repente se hable euskera y tengamos viruses, sino que bueno, un formato que creemos que merece la pena. Estamos en esa semana del año donde todo el mundo se acuerda de lo guay que es leer y de lo guay que es el formato libro. Eso es porque este martes 23 de abril, además de Día Nacional de Castilla y de Aragón, cada cual por motivos diferentes, es el Día del Libro debido a esa coincidencia en la fecha del fallecimiento de dos de los literatos más reconocidos en dos de las lenguas más conocidas, Shakespeare para la inglesa, Cervantes para la castellana. Y también está relacionado con una fecha, no me acuerdo si de muerte o de nacimiento, de Garcilaso de la Vega. Pero eso yo creo que lo metió alguno que quería meter castellano ahí. Pregunta de examen, no me jodas. Pero de examen demasiado friki, de oposición. Es un programa en el que vamos a hablar de literatura, de libros, que es algo que queda muy guay. Y qué mejor que empezar dando pues la gran noticia que os íbamos adelantando estos días. Si aún no lo habéis visto en redes, te lo contamos. Ya está en la preventa La Hoguera, Historias de Política y Rock, volumen 2. Hasta el 10 de mayo, hasta esa fecha, el libro estará a un precio reducido de 12 euros más los gastos de envío. Luego costará 15 más los gastos de envío. Está el precio de preventa solo en ovejasnegras.com. Es el volumen 2, pero se puede leer absolutamente independiente del 1 porque son 25 historias independientes de clase obrera, antifascismo y resistencia, con la música pues de estos 25 grupos: Barricada, La Polla Records, Extremoduro, Negu Gorriak, Social Distortion, Mano Negra, Los Suaves, Blur, Dick Sebra, La Moda, Angelic Upstarts, Body Count, Piperra, Que el Último que Cierre, La Gosa Sorda, Mafalda, Agua Bendita, Linton Kevsi Johnson, Bull Brigade, Puag, Hachazo, LSM, Talco, RPG7 y Tremenda Jauría son la inspiración y banda sonora de esas 25 historias. Pero lejos del rock también se asoman artistas de lo suyo como June Carter, Johnny Cash, Bertolt Brecht, Silvio Rodríguez, Víctor Jara, Diego Armando Maradona o Poli Díaz, heroínas de las buenas como Julia Hermosilla, Neus Catalán y Joan Turner de Jara, o la heroína mala, la que arrasó nuestros barrios en los años 80. Hay historias de cárceles y represión, pero también de amor y resistencia. Hay nostalgia bien dirigida para construir el futuro, todo con el espíritu incendiario de este programa, Cienfuegos. Tras prender la mecha, toca que arda la hoguera. Y toca abrir este programa, esta hoguera 234 bis, pues con la canción que abre ese disco, que abre esa la hoguera, Historias de Política y Rock, volumen 2. Este 3 minutos de Dick Sebra, que resume bastante bien un poco el espíritu del libro. Dick Sebra. Arriscar de la mañana al sol cuando se ponga, la ser onda cuando llega, pero no soy poeta. Filo cada palabra que llanzo a los hoyíos del que lucha en esta guerra. El carbón encharcó los pulmones de mi abuelo y el fierro endureció les manes de mi opa. Fueron acero al coral, la escuela del odio, odio que destruye y construye al mismo tiempo. Quixi cuspir la rabia que llevo dentro, mostrar lo que esconden, decir lo que no dicen, juntar lo que pienso, entrar como un barreno, en el fondo y en terapia, si de raspe prendo. Quiero que aprendí solo transmitir 3 minutos de comunicación y hacer que te sientas un poco de yo. Quiero que aprendí entregar un sentimiento, solo transmitir. Comunicación y hacer que te sientas un poco mejor. Con la música aprendí, hubo un domingo sangriento. Con la música sentí la guerra civil. Con la música entrugué, ¿qué pasa con Nicaragua? Con la música pensé, con la música crecí. Esta y la bulla, donde escribo lo que veo, donde facemos al volumen. Parte de un movimiento, entre cuerdes busco acordes y una historia que contar. Entre cuerdes busco acordes y una historia que contar. Quiero que aprendí solo transmitir 3 minutos de comunicación y hacer que te sientas un poco de yo. Quiero que aprendí entregar un sentimiento, solo transmitir. Minutos de comunicación y pa' que te sientas un poco mejor. Con la música aprendí. Ese es el leitmotiv, pues, de esta canción de Dick Sebra, de su discazo Amor Incendiario, y el leitmotiv, pues, de ese libro del que estamos hablando, La Hoguera. ¿Cuántas cosas aprendimos con la música y no se nos caen los anillos en que a partir de canciones, pues, de sus 3 minutos o de menos, hemos sabido sobre determinadas luchas, historias, lugares, personas, y luego, pues, hemos ampliado la información en otros libros, en otros sitios, entre ellos los libros. Este fin de semana Radio Sata estuvimos presentes, como os estuvimos anunciando estos días anteriores, en la Feria del Libro de Pinto, que este año se centró en fomentar, pues, a los autores locales. La organización, en mi opinión, bastante mejorable por parte del Ayuntamiento, de la Concejalía de Cultura, pero bueno, al final la buena voluntad de los trabajadores municipales, que contra ellos y ellas nada, los autores, comercios, asociaciones participantes, pues al final quedó una historia bastante aparente, con buen ambiente y sobre todo, pues, lo que es autores, librerías y demás, bastante contentos con el resultado, porque al final todo lo que sea fomentar el encuentro de gente, unas iniciativas parecidas y en algo como es la escritura, que es algo a veces muy solitario, de repente ver ese resultado en forma de gente interesada por lo que haces, yo creo que acaba siendo bastante agradable. Algunas cosas que quiero reseñar sobre la feria que me llamaron la atención. Por ejemplo, que al final, por arte de magia, resulta que esa tertulia de escritores que se anunciaba en el cartel, no sabemos por qué, acabó siendo una tertulia organizada por Radio Sata con el formato de entrevista, pues bueno, me llamó la atención que fueron todo escritoras, con A, mujeres, las que se animaron a pasar por los micros, ningún hombre, y había muchos autores también, pero las que les apeteció ir a hablar de su obra en esa tertulia, fueron todo mujeres. Una de las autoras que más llamó la atención en general en la feria, y por una cosa voy a comentar ahora a mí en particular en la tertulia, fue la joven Lucía Charlo, una chavala de 18 años, que presentaba en esta feria su poemario Mariposa Incandescente. Y me llamó la atención mucho que al hablar de sus próximos proyectos dijo, con esa naturalidad con que la chavalada dice las cosas, que bueno, que como ella y algunas de sus amigas han sufrido trastornos de la alimentación, pues que lo próximo que escriba va a ser pues para concienciar sobre ello, que a veces no se toma demasiado en serio. Y lo decía así, como el que te está contando que lo próximo va a hacer es un soneto que va a rimar asonante, ¿sabes? Y lo decía con esa absoluta naturalidad. Esa idea de concienciar también la tiene Pilar Abuja, otra de las escritoras que se pasó por esta feria del libro, que es profesora de literatura en el Instituto de Valdemoro. En esta feria presentaba el que es su primer libro publicado, que no escrito, nos explicó, que se llama Informe para derrocar al lobo feroz. Y mientras explicaba también con mucha naturalidad, con ese tono didáctico tienen muchas veces esos profes ya veteranos, pues decía que para ella escribir es para intentar cambiar el mundo, que es un lugar común al que se agarra mucha gente a la hora de escribir. Pues con ese mismo tono didáctico explicaba que su libro lo trataba de hacer contando su experiencia de haber sufrido abusos sexuales en su niñez por parte de un familiar. Todo con prosa poética, claro. La veías a la mujer contándolo con una sonrisa de oreja a oreja y decías, joder, ole tú, ole Pilar. A sus pies. Hay un verso extraído del libro que es: no podrás nada contra nosotras, lobo, ni contra mí, aunque esta sea mi historia. A ver si me hago con el libro porque tiene pintaza. Y luego, para terminar, una pequeña reflexión sobre los pequeños autores y autoras, esta gente que está sacando sus obras noveles. Hablabas con ellos en esos intercambios de opiniones y veías que casi todos han editado sus obras a través de estas editoriales de autoedición, entre comillas, tipo Círculo Rojo o Letrame, y te voy a reconocer, no sé si queréis aportar algo al respecto, que a mí son editoriales que me generan sentimientos encontrados. Por un lado, entiendo que tanto desde la industria cultural hay que reinventarse, y esto es un nicho de mercado que han encontrado que está bien, que para los autores, las autoras noveles, es muy, muy, muy difícil muchas veces encontrar a alguien que apueste por ti. Pero no sé, me genera mucho sentimiento encontrado. Tienen algo que no me convence, que no sabría ni expresar. Pero bueno, aprovecho el típico, hazte un podcast para dar la chapa. Pues aquí me hago el podcast y doy la chapa y suelto esa pequeña opinión de que esto tiene algo que no me convence. Y mira que creo que resuelven uno de los grandes problemas que se tiene a la hora de publicar un libro, que es la distribución. Estas editoriales distribuyen relativamente bien a través de plataformas que éticamente no me molan, tipo Amazon y tal, pero bueno, ahí está esa cosa hecha. Pero también tengo muy claro que si alguna vez lanzo algo autoeditado, será autoeditado del todo. Y ahora sí que vamos con lo importante de verdad de la Feria del Libro, que es que sacamos la radio a la calle, que hacía ya mucho tiempo, sobre todo en el caso de Cienfuegos, que no emitíamos fuera del estudio. Somos muy fieles aquí a la cita semanal, es muy raro que pinchemos, pero llevamos mucho tiempo sin salir y había ganas de bajar desde la Sierra Maestra Pinteña al llano, en este caso el llano del Parque del Ejido, para dar batalla, para traer un especial de poesía y rock que sonó mejor en directo que en la grabación. Aquí el técnico de sonido pide perdón a la vez que se autofustiga, pero igualmente aquí lo dejamos, con la pequeña intro musical que nos gusta poner para bajar a la calle, por supuesto son esos Body Count. Body Count, Body Count. Body count. Yeah, body motherfucker! Body count, body count. Body count, body count. Body count, body count. Body count, nigga! Body count. Estamos en una feria del libro, así que nos dijimos. Body count. Habrá que hacerlo. Hoy en un programa con un formato algo extraño, en duración y formato, pero con un espíritu de un completo Cienfuegos, de nuestra hora y media ahí encerrados en la cuevita de la Sierra Maestra, pero aquí al aire libre, que está bastante mejor, ¿eh? Pues lo que mejor sabemos hacer. Vamos con un programa de poesía y rock. En un programa dedicado a poesía y rock, en castellano casi todo, es obligatoria la presencia de Extremoduro. Si por sus fans fuera, y como ya pasó con Bob Dylan, a su líder, Robe Iniesta, le darían el Nobel de Literatura, el Princesa de Austria, hasta el... ¿De Austria, no? De Austria también se lo darían. Y de Austria también, maldita sea. Y si hay que invadir Polonia, se invade Polonia. Se lo darían. Y hasta el Premio Planeta. Pero más allá de que las letras de Plasencia sean poemas en sí mismos, vamos a ir más a referencias al mundo de la poesía. Autores y autoras con más o menos reconocimiento general en distintos estilos dentro de ese gran cajón desastre que es el rock. Extremoduro tiene referencias a grandes poetas desde el principio, desde que empezaron, incorporando con absoluta naturalidad en su obra pues, versos de otros. Marcos Ana y Antonio Machado en el disco Rock Transgresivo, poetas más alternativos como Raúl Lomas y Sor Campana son citados en ¿Dónde están mis amigos? En Agila, del año 1996, se vinieron muy arriba, de nuevo Machado, pero también Homero, Miguel Hernández o Santo Isidro Seseña. En Canciones Prohibidas cita a Ramón Romero Ruiz en el famoso fragmento recitado de Salir. E incluso Federico García Lorca aparece en el disco Yo Minoría Absoluta, concretamente, ya he visto, me sorprendió, en la canción Puta. Flipa. Pero volvamos a la gila para empezar, porque también encontramos una referencia a un poeta al que después volveremos, y no en los términos a lo mejor que no podemos esperar. Vamos a comenzar con este Sucede. Sucede que me canso de ser, hombre. Sucede que me canso de mi piel y de mi cara. Me ha alegrado el día, coño, al ver a tu secándose en tu ventana, tu brazo. Ahora sigo por ti, no comprendo nada. Desarro tormentas y me chista. Acá me apanca del corral, necesito salir. Sucede que me canso de ser hombre. Sucede que entro en las sastrerías y en los cines, marchito, impenetrable, como un cisne de fieltro navegando en un agua de origen y ceniza. Del poema del chileno Pablo Neruda, Walking Around, de 1935. Luego volveremos sobre su figura. Volveremos, pero sigamos con Extremoduro y con Robe Iniesta. La vuelta de tuerca definitiva a la relación poesía-rock urbano la dieron con ese proyecto conjunto con el poeta Manolo Chinato que llamaron Estrechinato y tú. Un disco llamado Poesía Básica al que se sumaron Niñaco Guajo y Fito Cabrales donde ponían música pues, a los poemas de Manolo. Pero la relación de Chinato con Robe Iniesta y Extremoduro venía de antes, de mucho antes. Suya, de Chinato, en la letra del mítico Ama y ama y ensancha el alma, que cerraba el disco del Toya, que es de ni más ni menos que de 1996. Y ensancha el alma. Fuera tan fuerte y a veces retumbara las montañas y escuchara en la mente social adormecida las palabras de amor de mi garganta. Manuel Muñoz Sánchez o Manolo Chinato es un poeta español contemporáneo, de los pocos contemporáneos que tenemos en el programa de hoy, ya lo sentimos. Sus poesías tratan principalmente de temas bucólicos, sentimentales y sociales. Y como dicen en la mismísima Wikipedia... ¡Wikipedia! Tenemos que meter un aplauso de estos de FIFA. Es conocido por haber colaborado con varios grupos de rock, como Extremoduro, Platero y Tú, Inconscientes, La Fuga o Marea. Y Marea, pues es con quienes vamos a ir ahora. Estaba claro que si hablamos de poesía y rock, el primer subgénero del que pensamos es el rock urbano. Lo representan como nadie pues estos grupos que hemos mencionado. Va a haber más tipos de rock en esta tarde, ya avisamos que aquí en Cienfuegos somos a veces un poquito punky, un poco raperos, somos un poco rockeros en general. Los Marea, de Berriozar, de Navarra. Su cantante y compositor, Cuchi Romero, tiene publicados varios libros de poemas. Por ahí la cosa va de llevar al mundo de las guitarras eléctricas, el bajo, la batería y las voces rasgadas, las poesías de otros y de otras. Imaginaría Federico García Lorca, con todo lo que fue capaz de imaginar aquí el colega, que parte de su Romancero Gitano sería adaptado 68 años después de su asesinato por un grupo de rock de Berriozar. Vamos ahora con la musicalización por parte de Los Mareas de un poema titulado por Lorca, Romance de la Guardia Civil Española, y que por lo que sea, en su versión rock, Los Mareas pusieron un título más cortito, Ciudad de los Gitanos, y suena así. Pasa la de los camburios, gime sentada en su puerta, con sus dos pechos cortados, puestos en una bandeja. Pero la Guardia Civil avanza sembrando hogueras, donde joven y desnuda la imaginación se quema. Hoy ciudad de los hermanos, quien te viene a perder, que me busca en el infierno, no creo contigo. Hoy ciudad de los hermanos, la Guardia Civil será. Federico García Lorca, ¿qué decir de Lorca? Poeta, dramaturgo y prosista granadino, al que se encasilla en la generación del 27. Está considerado el poeta de mayor influencia y popularidad de la literatura española del siglo XX y a niveles parecidos en lo relativo al teatro. Fue asesinado por el bando sublevado un mes después del golpe de Estado que provocó el inicio de la Guerra Civil Española. Ese asesinato de Federico García Lorca por socialista y masón y por sus prácticas de homosexualismo impactó al mundo. ¿Qué clase de país de mierda pretendían los que mataban así a uno de sus mejores embajadores que jamás tuvieron España, su idioma y sus culturas? Fue un asesinato cruel, uno de tantos, que le convirtió en el símbolo. El hecho de que nunca se haya encontrado su cuerpo, como el de tantas víctimas que aún yacen sin identificar en cunetas, barrancos y caminos, le dotó de aún más simbolismo. Con esto se obsesionó uno de los grandes del rock mundial, en este caso del punk rock, Joe Strummer de los Clash. Era un enamorado de España y de Andalucía desde que estuvo saliendo con otra grande del punk, de la que se habla menos. Estuvieron saliendo en sus tiempos ocupando en Londres. Hablamos de la malagueña Paloma Romero, su nombre artístico Palmolip, que era miembro fundadora de la primera banda de punk compuesta solo por tías, The Slits. Strummer se obsesionó con Lorca dentro de esa pasión por Andalucía y Granada. Cuentan que en una de sus numerosas visitas a Granada visitó los parajes de Biznar, donde mataron al poeta los fascistas, y que de repente le dio por sacar una pala del maletero de su coche con la idea de ponerse a cavar para encontrar su cuerpo. No lo encontró, claro, no sabemos todavía dónde está enterrado Federico García Lorca. Strummer recuperó la memoria de Lorca en inglés citándole en una de las canciones más conocidas de los Clash, su Spanish Bombs, del que vamos a escuchar este trocito. Me darían ganas de escucharla entera y en bucle. Sí. Shooting time in the days of 39. Oh, please leave the ventana open. Federico Lorca, dead and gone. Bullet holes in the cemetery wall. The black car, the Johnny of the beer. Spanish bombs on Costa Rica. I'm lying here on the DC tonight. Lorca coincidió en la residencia de estudiantes de Madrid con el también andaluz Rafael Alberti, otro de los grandes nombres de esa generación del 27. Cuentan que no fue una convivencia fácil debido a la homofobia del segundo. No coincidieron con los Clash, pero diríamos que sí en carteles de conciertos, o al menos sonando en los mismos bares, Extremoduro, Marea y otras de las grandes bandas del rock urbano, Síncope. Los También Extremeños han sido uno de los grupos que han llevado al rock la música que el cantautor valenciano Paco Ibáñez puso un poema que Alberti escribió durante la Guerra Civil. Todo un canto de batalla, a la libertad, a la resistencia antifascista que vamos a escuchar ahora. Es tan tan popular que también lo han cantado, hablando solo de versiones rock que la hay en otros muchos estilos, Pájaro, Niños Mutantes, que lo hacen con un toque más indie, o mucho más punk, Los Sevillanos, Los Muertos de Cristo, Los Asturianos, Escuela de Odio. E incluso llegó a Argentina con una versión de Ataque 77. Pero como decimos, vamos con un fragmento de Los Síncope cantando este A Galopar de Alberti. Las tierras de España, las grandes, las olas, desiertas y al mural. Galopa, caballo, cuadralbo, jinete del pueblo, el sol y a la luna. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar. Rafael Alberti nació y murió en el puerto de Santa María, Cádiz, pero entre medias y debido a motivos políticos vivió en Francia, Argentina, Chile, Uruguay o Italia. También miembro de la generación del 27 y mofo, está considerado uno de los mayores literatos de la llamada Edad de Plata de la literatura española. Fue un afiliado muy activo del Partido Comunista de España, con quienes fue diputado en la transición, y durante la guerra fue miembro de la Alianza de Intelectuales Antifascistas, junto con otros autores como María Zambrano, Ramón Gómez de la Serna, Miguel Hernández, José Bergamín, Rosa Chacel, Luis Buñuel, Luis Cernuda, Pablo Garfias, Juan Chabás y Manuel Alto Aguirre. El exilio es una mierda, ¿no? Vamos a decirlo de otra manera. Pero en términos culturales, ese exilio que vivieron los derrotados de la Guerra Civil fue tremendamente prolijo e interesante. Mucha, mucha obra, muy, muy interesante. Mucha vamos a ponerla hoy con nuestro particular homenaje en modo rock. Paco Ibáñez era algo más joven que estos autores, estos poetas que estamos mencionando. Sí, continúa vivo y esperemos que en muy buena salud con sus 89 años para 90. Vamos y no ya. Es poeta como tal, él es cantautor. Como su padre de la CNT, se crió en el exilio en Francia y se hizo muy popular cuando se dedicó en los años 60 y 70, allí exiliado en Francia, pues a hacer una discografía en la que reivindicaba la poesía española de todos los tiempos, y es algo que ha seguido haciendo durante toda su trayectoria artística. Puso en música una buena nómina de poetas en lengua castellana, al Alberti que hemos escuchado, a Luis Cernuda, León Felipe, Gloria Fuertes, Antonio Machado, Luis de Góngora, Blas de Otero, Gabriel Celaya, Miguel Hernández, Francisco de Quevedo, son algunos de los poetas cuyas obras musicó Ibáñez. O con la que vamos ahora, Vía Ourense, Las palabras para Julia de José Agustín Goytisolo, toman otro sentido cuando la cantan Los Suaves. El barcelonés José Agustín Goytisolo es hermano mayor de los también escritores Juan Goytisolo y Luis Goytisolo, así que es importante aquí usar el nombre de pila. José Agustín perteneció a la llamada generación de los 50, que tenía como seña de identidad el compromiso moral y político y una renovada atención al lenguaje y la lírica. Las palabras para Julia no son la canción de amor, sin más. Julia se llamaba la madre de Goytisolo, que falleció en un bombardeo de Barcelona en 1938, cuando este era un niño, y en su recuerdo José Agustín llamó Julia a su hija. Escribió el poema en 1965, cuando esta tenía 7 años. Poquito tardó Paco Ibáñez en musicalizarla, lo hizo en 1968, y desde entonces han sido muchísimos los artistas que han usado esta música de Paco Ibáñez para cantar Las palabras para Julia. Hemos oído la de Los Suaves, que a mí te juro que es mi canción favorita de Los Suaves, que es mucho decir, porque para Los Suaves fuerza. Son muchos, sí, es increíble. Cantan con muchísima fuerza. Pero luego hay versiones de Nacha Guevara, Mercedes Sosa, Tania Libertad, Liliana Herrero, Rosa León, Kiko Veneno, Falete, Iván Ferreiro, Ismael Serrano, Níquel, Soleá Morente, Rolando Sartorio de la Berisso, Rosalía y Los Jinetes del Trópico, entre otros. O sea, será por variedad. Los Jinetes del Trópico no los ubico. Y yo creo que son lo que piensas que son, o sea, vale. Así salseros, sí. Creo, si no es así que nos corrija a alguien. Por supuesto. A galopar hasta enterrarnos en el mar, en el trópico. Pues variedad, variedad musical, variedad de estilos a la hora de versionar las palabras para Julia y variedad, entonamos el mea culpa, que nos está faltando en este repaso a la poesía del rock. Todo hombres, sí, todo hombres. Me he dado cuenta. Ya va siendo hora de que pongamos alguna poetisa, o mejor dicho, poeta, que es como se denominaba a sí misma. ¿Cuál es la poeta por diferencia? Antonomasia. Por antonomasia, esa es la palabra. Gloria Fuertes. Cuero, un grupo de punk de Cuenca, adaptó en el último disco que sacaron hace ya más de 20 años, se les echa de menos, un poema de la madrileña, que era un poema que no ves. Ves a la señora, ves las pintas que tenía, ves la letra, ese poema es más punk que cualquiera de esos punk que podían rondar por la Cuenca de los años 90 a reventar la Semana Santa. Así es. Vamos con un fragmentito de ese obligado, obligada en este caso, de Gloria Fuertes. Es obligatorio silenciar que hay tumultos, porque pueden echarte del trabajo. Si cantas verdades, las celdas te preparan el llanto, porque es obligatorio hacer todo esto, y encima te prohíben escupir en el suelo. Es obligatorio tener mitos, y yo gustosa desobedezco. Es obligatorio hacer todo esto, y encima te prohíben escupir en el suelo. Gloria Fuertes nació en Madrid a los 2 días de edad, pues fue muy laborioso el parto de mi madre, que si se descuida, muere por vivirme. A los 3 años ya sabía leer y a los 6 ya sabía mis labores. Yo era buena y delgada, alta y algo enferma. A los 9 años me pilló un carro y a los 14 me pilló la guerra. A los 15 se murió mi madre, se fue cuando más falta me hacía. Aprendí a regatear en las tiendas, a ir a los pueblos por zanahorias. Por entonces empecé con los amores, no digo nombres. Gracias a eso pude sobrellevar mi juventud de barrio. Quise ir a la guerra para pararla, pero me detuvieron a mitad del camino. Luego me salió una oficina donde trabajo como si fuera tonta, pero Dios y el Botones saben que no lo soy. Escribo por las noches y voy al campo mucho. Todos los míos han muerto hace años y estoy más sola que yo misma. He publicado versos en todos los calendarios, escribo en un periódico de niños y quiero comprarme a plazos una flor natural como las que dan en Apemán algunas veces. Así se definía la propia poeta de guardia a sí misma. ¿Cómo no vamos a ser muy de Gloria Fuertes? Es que hay que ser de Gloria Fuertes si eres una persona digna. Así de claro lo decimos. Cualquier ser humano decente es de Gloria. Quiero aprovechar la ocasión, ya que estamos aquí en Pinto, aquí en la calle, pues si cae la breva de que esté aquí alguna de esas personas responsables, para dar eternas gracias a quien decidiera que en el Colegio El Prado, que entonces todavía se llamaba Onésimo Redondo, cuando la quinta del 82... pudimos representar en Navidad la obra de Gloria Fuertes, Las Tres Reinas Magas. Nos parecía una obra muy inocente y tal, lo ves ahora con la visión adulta, sabiendo lo que tenía detrás Gloria y sabiendo que esa obra es del año 82, y pues, habla tú. Pues el secreto tenía que, tras algo tan aparentemente inocente, ese madre del amor hermoso, qué viaje tan horroroso que decíamos que tenía nuestro papel, había muchas más cosas. Esa obra, Las Tres Reinas Magas, es también del año 82 y como que no quiere la cosa, otorga visibilización y empoderamiento a la mujer, las tres reinas magas de las que nunca se había hablado, ¿quién tuvo que hacerlo? Doña Gloria Fuertes, y para eso usa símbolos tan intocables. Poco antes, hablamos del año 82, insistimos, acaba de salir de una dictadura, el año anterior había habido un golpe de Estado que había aflojado mucho las ansias de libertad de la gente, había miedo de pasarse de la raya. A Gloria le da igual, usaba símbolos tan intocables poco antes como lo de la religión, la Navidad y los niños. Hemos visto hace no mucho en algunos gobiernos de Madrid como el que parecía que con la disculpa de que algo era para niños, meter un discurso político, podía meter a la gente en el talego. O sea, ole por doña Gloria Fuertes y ole por ese profesorado del Onésimo, ahora Colegio del Prado, que nos hicieron representarla, y espero que mucha de la gente que la representamos hayamos entendido un poquito eso. Pero fíjate que hoy en día yo creo que sería impensable otra vez. Sí, porque alguien diría... Se metería a la policía de esta de la... Los ofendiditos, ¿no? Super moral. Sí, dicen que los ofendiditos son un lado, pero otras veces los otros, de repente, claro. ¿Me estás nombrando a...? ¿Estás aquí mencionando a Jesucristo? No, es el niño Jesús. Claro. No sé, ¿por qué cambias a los Reyes Magos? ¿Cómo Reina Maga? Esa inclusión forzada. Eso. No tiene 42 años la obra, palurdo. En fin, volvamos, cerramos paréntesis. A Gloria Fuertes, nos lo cuenta en su autobiografía, le pilló la guerra con 14 años en Madrid. Y quiso ir a pararla, pero bien sabemos que no le consiguió. A ese mismo marido no pasarán que pasó penurias. Y encima, pasaron a la primera gran capital del mundo que sufrió bombardeos aéreos indiscriminados y sin objetivos militares. A la Madrid de la resistencia y las traiciones le escribió Pablo Neruda, que mencionábamos al principio del programa con Extremoduro. Un grupo con planteamientos muy diferentes, tanto en lo musical como en el modo de funcionar, en lo ideológico, a Extremoduro, como fueron los vallisoletanos Puag, hicieron su particular musicalización de un poema de Neruda que tiene bastante del que escuchar. La canción, el poema en cuestión, la canción en cuestión es Explico algunas cosas, el fragmento de Puag, sí, sí, Puag, como un escupitajo, es así. Ni una mañana, todo estaba ardiendo. Ni una mañana, las ovejas salían de la tierra, devorando seres. Desde entonces el fuego, todo desde entonces la sangre. ¿Sabías que Pablo Neruda no se llamaba Pablo Neruda? Era un seudónimo para que su padre no se avergonzara de tener a un hijo poeta. En realidad se llamaba Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Paso Alto. Y se avergonzaba de su fantasía. Bueno, a ver, en Chile es que ponen 80 nombres y 87 apellidos, más o menos. Sí, bueno, Felipe, Juan, Froilán. Pero eso no es un español normal, es un español pero superior. También nos avergonzamos de él, podríamos cambiarle el nombre. Ya te digo. Bueno, el padre la verdad es que tendría que avergonzarse de otras cosas que hizo Pablo, porque además de poeta era diplomático y violador. En su autobiografía reconoció haber cometido una violación en su estancia en Ceilán a una mujer del servicio. No se puede obviar al hablar de él. De hecho, por ejemplo, a mí me ha cambiado totalmente la visión de Pablo Neruda. Con el estallido de la Guerra Civil y el asesinato de Lorca, de quien era amigo, Neruda se comprometió con la defensa de la República, escribiendo el poemario España en el corazón, himno a las glorias del pueblo en la guerra, en 1937. Posteriormente, como cónsul especial para la inmigración española en París, fue el gestor del proyecto Winnipeg, barco que llevó cerca de 2.000 inmigrantes españoles desde Francia a Chile tras la contienda. Y ya que estamos navegando, pues nos vamos a una islita. Cogemos nuestro barco, nos vamos a Mallorca, en concreto a Palma. De ayer al grupo de Ska, la gran orquesta republicana, para quienes la poesía fue fundamental en su trayectoria. El grupo, que yo le echo de menos, la verdad es que montaba muy buena fiesta y me gustaba mucho. Con la gran orquesta, ya que hemos cogido el Winnipeg, pues vamos a cruzar el charco y nos vamos a plantar en Uruguay. Ahí a las orillas del Mar del Plata, en su disco Optimista, la gran orquesta le metió ritmos tropicalones al mismísimo Mario Benedetti y a su preciosa, maravillosa Te Quiero. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice en todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice en todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Mario Benedetti es uruguayo, sí, y a mucha honra, pero tenía relación con Mallorca, de donde son la gran orquesta. En la isla pasó parte de su exilio tras el golpe de estado cívico-militar de 1973 en su país. Es parte de la generación del 45 uruguaya y le dio a todos los géneros, a todos los géneros, cuento, novela, poesía, ensayo, canción, teatro y crítica cinematográfica. ¿Cómo le fue bien? Dejó en su testamento que tras su muerte, que fue en 2009, se creara una fundación para la lucha por los derechos humanos en Uruguay, en especial el esclarecimiento del paradero de los desaparecidos durante la dictadura. Ay, en todas las Juece Navas, ¿eh? En todas. La Gran Orquesta Republicana tuvo otro disco dedicado íntegramente a otro de los grandes que nos regaló la literatura uruguaya, Eduardo Galeano. El disco se titulaba Abrazos, como el libro de los abrazos. Pero por no repetir otra vez y meter más variedad musical, a Galeano le vamos a escuchar a cantar con más contundencia en lo musical. En el libro El fútbol a sol y sombra, que es una obra para mí capital porque demostraba que se puede mezclar de maravilla y sin ser por ello un palurdo, literatura y deporte, Galeano nos contaba esta bestial historia real ubicada en la Ucrania soviética en plena guerra. La cantan unos vallecanos, como son núcleo terco, y yo reconozco que no puedo leer este poema, ver el texto, sin escucharlo con esta voz tan bestial. Esta es una historia real, con sus licencias poéticas, por supuesto. Es la historia del equipo Star de Kiev, ay, pum, Ucrania, quién te ha visto y quién te ve. Es una historia real de un equipo de trabajadores de la fábrica de paños, de varios equipos, que lucharon contra un equipo de las tropas nazis que estaban ocupando el país. Inspiró la película de Evasión o Victoria, una peli que fue bastante popular y donde salía gente como Pelé o Stallone. ¿Quién le iba a decir? Y Galeano. Estamos hablando de Galeano. ¿Qué decir de Eduardo Galeano? Periodista y escritor uruguayo, hoy la cosa iba de poesía y nos hemos tomado la licencia de darle cabida a este programa, ya que Galeano no era un poeta como tal, era un tío que te metía en la misma obra, sin despeinarse, un poema como este verano del 42 que acabamos de escuchar. Entre medias podíamos estar metiendo documental, ficción, periodismo, fragmentos de entrevistas, análisis político e historia. Todo eso te lo mezclamos, decimos, con la poesía. Así que yo creo que Galeano sí que tenía hoy cabida. Falleció en 2015, la verdad es que sus textos lúcidos, analizando la actualidad, la realidad, se echan mucho de menos, porque además lo hacía con esa calma tan uruguaya, tan del Mar de la Plata, sí que hace falta. No era en el verano, sino en la primavera del 42, cuando fallecía en Alicante, en prisión y gravemente enfermo, Miguel Hernández. Al poeta y dramaturgo de Orihuela costó encuadrarle en ninguna generación poética. Se habla de generación del 36, que genial epígono, de la generación del 27, incluso de la escuela de Vallecas. Etiquetas, hay que... ¿Por qué no? Sí. Miguel Hernández es una etiqueta en sí mismo. ¿Qué más da? ¿Dónde meterle? Salió la fan. Sí. Soy hooligan de Miguel. Fue otro de tantos poetas que con el estallido de la Guerra Civil quiso aportar desde la literatura a la causa antifascista. En su caso, se afilió al Partido Comunista, llegando a ser comisario político y viajar a la Unión Soviética. Por ello, fue detenido tras la contienda y condenado a muerte. Gracias a sus buenos contactos, logró la conmutación de la pena, pero las condiciones en las cárceles para los derrotados no eran precisamente las mejores. A Miguel Hernández le han musicado muchísimos estilos. He mencionado Paco Ibáñez, Enrique Morente, Joan Manuel Serrat, Jarcha, el rapero Nach, los rockeros con sumo respeto, Loquillo, y con quienes vamos a cerrar este programa especial, los catalanes Every Night. Le dieron caña y ritmo a uno de sus más conocidos poemas de resistencia, escrito en 1937 dentro de la antología Vientos del Pueblo. El poema es Vientos del Pueblo me llevan, y en esta ocasión, sí, lo vamos a escuchar entero. Pues antes de escucharlo entero, no queda otra más que dar las gracias por haber estado ahí. Gracias, soldada, misión cumplida. Misión cumplida, gracias, comandante. Gracias a toda la gente que está aquí en esta Feria del Libro de Pinto. Y ahora sí que sí, nos vamos para ir dando paso al próximo programa en este especial de Radio Chata desde la Feria del Libro de Pinto. Estaremos aquí hasta más o menos las 8:30. Queda El Horizonte de África, queda Carpe Diem, queda Entre Lobas, queda una muy buena tarde. con estos vientos del pueblo de Every Night. Tubos os quieren poner, gentes de la hierba mala, yugos que habéis de dejar rotos sobre sus espaldas. ¿Quién ha puesto al huracán? Jamás, ni yugos ni trabas, ni quien al rayo detuvo, prisionero en una jaula. Tendré apretados los dientes y decidida la barba. Si me muero, que me muera con la cabeza muy alta. Hombres que hacen las raíces como raíces gallardas. País de la vida a la muerte, país de la nada, la nada. Cuando te lleven desmuerto, la boca contra la grama, crepúsculo de los bueyes, está despuntando el alba. Que se tenía que morir con la cabeza muy alta, no, poco alta, es el que sonorizó esto. Mea culpa, porque quería ver un buen contenido que queríamos compartir, pero no sonó todo lo bien que queremos. Probablemente haya regrabación o reactualización de este formato que nos ha gustado mucho. Estamos hablando, pues eso, de libros, de literatura. Nos hemos traído como esa relación histórica entre literatura, poesía y rock, así en general. Y ahora el subcomandante nos trae pues algunas recomendaciones literarias. He de decir que es posiblemente la persona que conozco que más libros haya leído, pero seguro que Laura me dirá que conoce a no sé cuántas personas que han leído todavía más, entrando en una especie de competición increíble. Pero a mí me fascina la capacidad de lectores de síntesis que tiene aquí el compañero. Sí que conozco mucha más gente que lee bastante más que yo, pero no queremos esa implosión nuclear, que de eso ya se está encargando Israel. Así que... pues quería hacer así unas recomendaciones muy, muy, muy rápidas, divididas en tres partes. Bien. Los libros que leía cuando era más jovencillo y para ver lo importante que es el eclecticismo en esto de la lectura. Luego, libros que me dieron a pensar un montón en una edad un poco más adulta, en torno a los 20, 25, 30 años. Y luego, pues las últimas lecturas que me han llamado la atención, que además precisamente... son de tres mujeres de países no especialmente centrales en la narrativa europea, quizás menos la última. Dispara. A mí siempre me ha gustado leer desde pequeñito. Y bueno, pues como otras tantas personas que conozco, un poco precozmente, pues leyendo ya narrativa no infantil ni juvenil y bueno... libros de mayores, por decirlo de alguna manera, con edades bastante tempranas. Creo que es muy bonito el mundo del cuento, el mundo de la literatura infantil y juvenil. Hay grandes libros centrados para edades pequeñas, que en realidad como adultos los podemos disfrutar y aprender perfectamente de ellos. Pues yo que sé, Momo de Michael Ende o El Principito, o sea... o yo qué sé, o mismamente los cómics de Mafalda, cosas de ese estilo, que nos enseñan mucho más que muchísimos libros, yo qué sé, mucho más que la Biblia, por decir uno así que me venga a la cabeza. Pero no es mal libro tampoco. No, ni mucho menos. O yo qué sé, o las autobiografías de los directores del mundo o cosas así. Oh, qué maravilla. Pero... pero ya con una cierta conciencia lectora y una cierta conciencia social, a mí lo que me gustó siempre fue la narrativa. El paso al ensayo de todo tipo y demás fue muy posterior. Y los comienzos en el cómic y la novela gráfica, que es un mundo también súper interesante y no siempre valorado, tuve que esperar también unos cuantos años precisamente pues por desvalorar a veces. Decir, hombre, es que leer novela gráfica es como... No, voy a leerme yo un cómic pudiendo leer a Kropotkin. Es como al revés. O sea, se aprende mucho, mucho, mucho. Y bueno, pues en esta primera etapa lectora, algunas cosas sueltas y además fuera de lo común dentro de los autores conocidos. Por una parte, para mí me parece fundamental que casi cualquier persona crítica haga una buena lectura del famosísimo y conocidísimo George Orwell, que a mí me marcó la primera adolescencia sin ninguna duda, y debo a un profesor mío de aquí, del Colegio Calasanz de Pinto, que sigue estando en ese colegio, el que me prestara el libro como recomendación. Eso y que se tocara una canción de Cortatu en medio de clase. Oh. La verdad. Mis dioses. Y más allá de las grandes obras de Orwell, 1984, Rebelión en la Granja o el propio homenaje a Cataluña, me parece muy importante fijarse en dos cosas de Orwell. Primero, ser crítico con él, es decir, la presencia de la mujer en sus obras es algo que no es que de a pensar, es que hay un machismo recurrente a lo largo de todas y cada una de sus obras que se va viendo. Y por otro lado, el antisemitismo latente que tiene Orwell, que es una cosa que nunca sale tampoco. Y además, en estos años tan complicados en los que se nos acusa de antisemitas a la gente que somos antisionistas, pues es importante afinar estas cosas. Y luego, al revés, leer alguna de las que se consideran obras menores suyas, que yo creo que tienen muchísimo de donde rascar, porque el problema de Orwell es que se le ha leído en exceso las grandes obras. Se le ha dado un contenido muchas veces, pues yo sé, cuando oyes a gente de Vox citando fragmentos de 1984 y tiene que salir a algún otro diputado a recordarle que Orwell dejó escrito también frases como "yo vine a España a matar fascistas" o frase de homenaje a Cataluña. Y a mí me gustaron especialmente dos obras de las consideradas menores. Por un lado, Su vida por aire, y por otro lado, y fundamental, El camino de Wigan Pierre, en el que hay una crítica a la tecnología y a la técnica y a la sociedad industrial bastante interesante, bastante potente, y por otro lado se hace un repaso al crítico al movimiento obrero. Entonces, bueno, pues como recomendaciones así rápidas, expreso, y no nos vamos a meter a analizar nada. Por otro, y en la sección Grandes Miserables, que escriben excelsamente bien, aunque no lo parezcan, a mí me marcó durante gran parte de mi vida el famosérrimo Charles Bukowski, que es eso, no tiene ninguna defensa a nivel personal, un tío asqueroso en el fondo de su ser y demás, pero que en España tiene una grandísima fama, no por las poesías, que es lo que le hizo especialmente conocido en Estados Unidos, sino por la narrativa, en gran parte autobiográfica, bajo el seudónimo de Henry Chinaski. Y bueno, yo siempre recomiendo las primeras obras, hablando de él mismo, de sus problemas con el alcohol, con la familia, sus primeros momentos de vivir en la marginalidad más absoluta. Y a mí especialmente me marcaron La senda del perdedor y Cartero, porque entre otras cosas yo trabajé para Correos una temporada muy, muy, muy cortita y lo leí en aquel momento y dije, hostia, un buen cabroncete. Y como cosas bizarras, bizarras, bizarras, una de mis querencias, del cual tengo todas las obras, un tipo llamado Sven Hassel, que escribía novelas ambientadas en la Segunda Guerra Mundial. Él era un alemán que, en teoría, porque parece ser que... No, alemán no, era danés. En teoría era un tipo que había combatido, porque se creía el tema nazi, había combatido con los nazis y había acabado en un batallón de castigo por liarla, en la que estaba pues entre un republicano alemán que había acabado en ese grupo de castigo, un nazi tan nazi que los propios nazis le habían echado de las unidades, vividores, un legionario de la legión extranjera. Realmente investigando sobre su historia, parece que era un tipo que durante la invasión nazi de Dinamarca se dedicó a hacer propaganda nazi, montó en bicicleta, no combatió, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial le detuvieron y su mujer escribía bien, él tenía mucha imaginación y me iba a invitar las 12 o 13 obras que yo me leí traducidas al castellano. Vaya jefe. Pero tengo que reconocer que yo lo disfruté un montón. Fue un bestseller en España en los años 70 y alguna película, de hecho, bélica, basada en sus obras. Y bueno, pues hay que leer de todo. Yo reconozco que le tengo un gran cariño a las novelas bélicas de este hombre. Y luego, como eje transversal y como ejemplo de que, por un lado, la novela puede ser crítica y transformadora, y por otro lado, muchas veces asociamos el conservadurismo al facherío, a la ranciedad, y hay muchos más elementos de crítica en una persona conservadora, honesta y consecuente que en muchas partes de la progresía, pues yo siempre tengo que recomendar la obra de ese gran paisano que fue Miguel Delibes, vallisoletano y castellano de pro, y que bueno, que más allá de sus grandísimas y pues más grandes, las más conocidas, yo sé, El Camino, Las Ratas, El Hereje, pues bueno, a mí siempre me han gustado las historias cortitas. Hay un recopilatorio de textos suyos sobre su actividad física, desde la caza hasta la bicicleta, el fútbol y demás, que se llama Mi vida al aire libre, que me parece sencillamente delicioso de leer y delicioso de escribir. Junto con, para él, desde luego, que lo escribió y lo disfrutó, como se notaba. Delicioso. Sí, sí, sí. Junto con una obra que igual sí que está entre sus más conocidas, a pesar de ser un texto muy pequeñito, que es El disputado voto del señor Cayo, que también nos dejó una muy, muy buena película y que contrapone perfectamente ese mundo tradicional castellano que está prácticamente perdido y desaparecido, con ese progresismo bien intencionado, pero a veces que no afinaba del todo, de los años 70. Eso pues, en cuanto a cuando era yo pequeñajo. ¿Podemos seguir o puedes poner música? Yo ahí... Venga, sigue un ratillo. Venga, luego... Yo creía que esto era ya en todo general. Es que lo tuyo es increíble. No. Además, ya que, de pequeñajo ya tienes más leído que tenemos, yo en mi vida entera. Tenemos que dejar a que hoy somos mucha gente ahí poniendo, hablando y proponiendo cosas. Eso es guay. Luego, a mí me pareció siempre súper interesante eso, compaginar no solamente diferentes estilos de escritura o no, dentro de la propia narrativa, sino además poder compaginar el ensayo con la novela, con la poesía, con el teatro, aunque fundamentalmente lo que leo es poesía y, o sea, perdón, novela y ensayo. Y, hostia, cuando empiezas a plantearte que la sociedad en la que vives está construida sobre los ganadores y sobre las ideas de los ganadores, dices, vale, aquí durante 40 años ganó el franquismo y se nota que a nivel no solamente cultural, pero en este caso cultural, siguen imprimiendo su forma de ver el mundo, pero el mundo moderno occidental al fin y al cabo viene de la victoria de la Revolución Francesa, del progresismo, de esa idea del desarrollo. Y bueno, pues empiezas a plantearte que igual la mera idea del progreso en sí no tiene por qué ser positiva. Y empiezas a investigar a lo largo de la historia momentos olvidados de la misma y empiezas a buscar pues las raíces históricas y sociológicas o económicas del anarquismo, y de repente cae en tus manos una novela como Q, de Luther Blissett. Como sabéis, Luther Blissett era un futbolista del Milán y al mismo tiempo el seudónimo que utilizaban un grupo de autónomos y tutibianqui italianos para escribir obras en colectivo, lo que a día de hoy se denominan Wooming, sin nombre. Pues este Q, que fue un bestseller en Italia y en otros países de Europa, es una novela de 1000 y pico páginas, si no recuerdo mal, sobre todo el movimiento de la reforma, la contrarreforma y las herejías medievales, donde aparece como figura central los anabaptistas, que es uno de los grandes precursores teóricos del anarquismo. Y bueno, pues da no solamente para disfrutar, sino para ir conociendo todo ese mundo tan interesante como fue el de las herejías medievales, no tanto en el plano de las ideas religiosas, sino en el plano de la acción y de la cristalización política de sus actos. Y te empiezas a dar cuenta que has estado hablando únicamente de hombres. Que sí. Cuando empiezas a buscar en una biblioteca, no hay mujeres, que tus referentes han sido todos masculinos y que al mismo tiempo vas viendo cómo la historia ha estado tergiversada en muchísimos aspectos y, cómo no, en el caso de las mujeres, directamente olvidada. Así que, enlazando con el tema de los cambios que supusieron el movimiento de la Reforma, el protestantismo, el comienzo de o el paso de la sociedad feudal a la sociedad moderna y lo que posteriormente fue el capitalismo, y entendiendo que el señor Carlos Marx tenía razón en alguno de sus análisis económicos y materiales, dices, hostia, voy a leer a esta señora marxista clásica llamada Silvia Federici, que escribe un ensayo llamado Calibán y la bruja, en el que pasa por el tamiz marxista todo ese cambio socioeconómico que supone pues el paso de esa sociedad feudal, en el que al mismo tiempo quedaba mucho de lo comunitario y en el que las mujeres tenían unos poderes asociados pues a la maternidad, al control de la natalidad, al control de lo que luego fue la medicina, y se las desposee. O sea, esa desposesión primitiva de la que habla Marx, del campesinado para crear una plusvalía que luego se invierte en las primeras industrias, pero que Marx no habla en ningún momento específico de las mujeres. En Calibán y la bruja se habla específicamente de ello, de esa cuestión específica de género, y además habla de la brujería no como esas brujas reales que hablaba el Maleus Maleficarum, el martillo de las brujas, ni tampoco de esas pobres tumbadas que se drogaban y se creían las historias, como hablan algunos autores, sino como esas mujeres que sufrieron una desposesión primitiva al estilo marxista, pero específico de ser mujeres. Y dices, hostia, todo esto no lo había pensado hasta mis 30 y pico años, y ayuda a explicar el machismo actual al mismo tiempo que ayuda a explicar la lucha de clases. Dices, me cago en Dios. ¿Cómo no? Te lo has mencionado varias veces. Sí, sí. O sea, lo has mencionado varias veces en este año, pero tenía cerrado mi propio micro. Hoy no es mi día de técnico. Seguramente Calibán y la bruja está en mi lista de libros que me cambiaron la forma de pensar. En este caso, hacía un análisis de carácter feminista y de clase, a pesar de que libros tiene ya unos añitos. Y cuando hablamos de clase, no podemos olvidar uno de los grandes, digamos, vaivenes obreros de las últimas décadas, como fue la autonomía obrera italiana, con esos movimientos del 68, el movimiento del 77, las ocupaciones, el feminismo, el ecologismo, el comienzo del movimiento de las radios libres, como podréis saber en unos meses, y también la lucha armada, la cárcel, la heroína y la represión del Estado. Todos esos movimientos que explotaron en el año 77, nunca mejor dicho, tienen a su mejor trovador en el recientemente fallecido, hace un par de años, así, si no recuerdo mal, Nanni Balestrini, un tipo implicado en la lucha política, tanto que tuvo que vivir exiliado en Francia durante varias décadas, y también dentro del grupo, si no recuerdo mal, de los Novísimos, una gente de la cultura italiana, de la escritura, que cambiaron la forma de entender la literatura contemporánea italiana. Él empezó escribiendo muchísimo sobre autonomía obrera y luchas políticas, pues con Carbonia, con Lo queremos todo, y con El editor, dedicado a su amigo Feltrinelli, un tío que venía de la nobleza y que, formando parte de los grupos de acción partisana, muere poniendo una bomba. Joder. Y que es el fundador de una de las grandes editoriales y cadenas de librerías que hay en Italia actualmente, y que se me acaba de olvidar el nombre ahora mismo, pero bueno, Gian Giacomo Feltrinelli, y luego su gran obra a nivel novelístico, como es Los Invisibles, esa gran novela sobre los autónomos, ¿no? Posteriormente él siguió poetizando sobre cosas que no he podido leer, porque que yo sepa no están traducidas al castellano, pero los ultras de fútbol y cosas relacionadas con el ambiente más urbano y menos político, pero que tiene una pinta espectacular. Y bueno, pues a esperar a que siga habiendo traducciones, y que también, bueno, tiene un grandísimo ensayo compartido sobre toda esa época llamado La Horda de Oro, editado por Traficantes de Sueños, coescrito con Primo Moroni, un ensayaco de, pues eso, 800 páginas sobre la autonomía obrera italiana, que es durísimo e interesante desde la primera página hasta la última. Tremendo. ¿Te queda otro bloque o...? Pero como entre todos esos momentos fuimos y somos punks, yo pondría algo de música, ¿eh? Venga, pues vamos con ello. HHH, harina de huesos humanos. ¿Qué era esto? Pues eran HHH, para mí mejor banda de hardcore de toda esa escena tan politizada barcelonesa, de la que formaron parte pues gente como Monstruación o Lo Disocial, con su intelectual punks. Y bueno, pues como vivimos aquí en un mundo en el que puedes volver a los finales de los 80 a Barcelona, pero también acordarte de lo que has leído en los últimos pues, 2 años más o menos... Recomendaciones rápidas de autoras, no diría que actuales, por lo menos una de ellas no tanto, pero sí sorprendentes. Y muy rápido, para que podamos entrar todas las personas que hoy quieren comentar cosas. Por una parte, mi última lectura sorprendente, libre, de la escritora albanesa Lea Ipi, una tipa que descubrí de casualidad, llegué a la biblioteca de Pinto, a la de aquí de la Casa de la Cadena, y vi que había una persona que había novelado su autobiografía, que había transcurrido su infancia entre los últimos años de Enver Hoxha y el comunismo albanés, el peculiar comunismo albanés, y los primeros años del capitalismo salvaje de Albania, que como sabéis acabó en una insurrección bestial en el año 1997, y dije, esto me lo llevo. Así. Me lo llevo, una tipa especializada además en marxismo y en teoría crítica, que ha escrito una autobiografía durísima, a la par que irónica, sobre ese mundo tan aislado que fue la Albania de finales de los 80 y primeros de los 90. Un auténtico descubrimiento, tanto en el plano narrativo como en el plano de la crítica. Pero claro, es una tipa que enseña marxismo en la universidad. Entonces, que haya conseguido ese tono y esa forma bonita de... ¿Has dicho el nombre, por cierto? Lea Ipi. Lea Ipi, vale. Sí, es que los nombres albaneses son peculiares. Y bueno, pues mi gran recomendación, sin ninguna duda, de los últimos meses, y volviendo a esos lugares desconocidos del antiguo bloque soviético, acabé sorprendentemente en el lugar que menos os podéis imaginar. Decidme lugares comunistas. Así, rápido. Ninguno. Lo más raro que se os ocurran. Es que ya has dicho Albania, macho. No sé, Checoslovaquia, Kirguistán. Sitios desconocidos. Pues eso, alguno que acabe en Stan. Más cerca. Más cerca. Andorra en algún momento de su historia. No. El Soviet de Getafe. Nos vamos ahí. Hostia, molaría. Ah, así se llama el centro social del PC allí en Getafe, gente muy maja. Nos vamos a ir a Moldavia. Ah, conocemos Moldavia por Eurovisión. Y y por ese país medio extraño que está a caballo entre Rumanía y Ucrania y que, bueno, muy desconocido. Yo es uno de mis grandes ganas de ir allí, la verdad. Aparte que tiene esta zona que funciona en la práctica como un estado independiente como es Transnistria y que también dio algún autor que hablamos hace tiempo de él, Nikolai Lilin y Educación Siberiana. Pero en este caso vamos a volver con otra mujer. Encontré una de mis editoriales fetiches como Editorial Impedimenta y de repente vi un apellido que sonaba eslavo y dije, me lo quedo. Eso es un criterio como otro cualquiera. Y descubrí a una tipa llamada Tatiana Tibuleach, actual a más no poder. Recuerdo haber leído, en este caso sí que no estamos hablando de una fina ironía, sino una dureza y una crudeza bestial en la que los abusos sexuales, la pobreza, las formas de ganarse la vida al borde de la legalidad, la muerte, la violencia, el odio intrafamiliar está presente, tanto en el verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, que fue lo primero que leí de ella, como posteriormente en el jardín de vida. Digo, que yo sepa, son las dos únicas obras que están traducidas actualmente al castellano. Las dos completamente impactantes. No sabría deciros nada para recomendaros, más allá de que tengáis la cabeza preparada para un par de meses de lectura densa, difícil y al mismo tiempo bonita, porque vamos, me dejó plof. Pero plof. Y si hablábamos de literatura contemporánea, de mujer y del antiguo bloque del Este, yo quería acabar, además, con un recuerdo muy bonito con la escritora húngara Agota Kristof, que... Parece un nombre parodia de Agatha Christie. Pues no. Agota Kristof, anterior, en época ella, ya fallecida. De hecho, si no recuerdo mal, me parece, no sé si se suicidó o pidió la eutanasia. Ella estuvo durante muchísimos años viviendo en Suiza, gran parte de su vida, de hecho, porque escapó tras el aplastamiento de la insurrección húngara del 56. Y ella, tras separarse de su marido, empieza a escribir en Suiza. Y de hecho ya no escribe en húngaro, ella escribe en francés. Escribió cosas como 2 años en una prisión de la URSS habrían probablemente sido mejores que los 5 años en la fábrica en Suiza. Leí alguna cosa de ella y además es que también, como a veces las escritoras, los escritores de Europa del Este los suelo coger así un poquito, pues, a voleo. Voy, cojo y... Es del Este, para mí. Y voy buscando. Cogí una obra de ella que no recuerdo el nombre, que habla precisamente de sus años de trabajo en esa fábrica y del desamor y demás, pero no recuerdo el título de la obra. Y me gustó tanto y me impactó tanto a la vez que no he sido capaz de volver a recuperarla, teniendo en cuenta que ella sí que tiene varios textos traducidos al castellano. Recomiendo vivamente, como recuerdo, Agota Kristof, que busquéis las entrevistas que le hicieron en su momento para algún periódico, algún semanario en castellano antes de su fallecimiento, porque si Sartre se encantaba a sí mismo con la náusea y los existencialistas franceses y demás eran unos pringados y lo que destilaban, quizá evitando a Camus, era falsedad e impostación. Leer a esta tipa las entrevistas hablando del vacío que era su existencia y de lo poco que le importaba nada absolutamente es desgarrador. Y al mismo tiempo cómo consigue, digamos, transmitirlo en sus obras. Así que bueno, con estas tres autoras, Lea Ipi, Tatiana Tibuleach y Agota Kristof, duras de leer, no tanto en cuanto a su narrativa y a su prosa, sino en la temática, pues yo lo dejo por hoy. Lo deja el subcomandante y damos paso a la soldada, que la tenemos enlatada. Me ha salido una rima ya que estábamos con tanta poesía hoy. Que también nos quería reseñar una de las últimas lecturas que le ha impactado muchísimo. La escuchamos. Buenas tardes, comandante. Buenas tardes, subcomandante. Espero que por allí todo bien. Estéis haciendo una buena misión gafotas, que es lo que toca hoy. El librito que quiero comentaros es un cuento y se llama El tapiz amarillo, de Yellow Wallpaper. La escritora se llamaba Charlotte Perkins Gilman, os pongo un poquito los años, 1860-1935, es una escritora estadounidense y se consideraba una escritora feminista. Cuento un poco el argumento. Primero, es un cuento corto de 6.000 palabras aproximadamente y está narrado en primera persona. Nos cuenta la historia de una mujer a la que su marido y médico le prescribe una cura de reposo, ya que presenta síntomas de depresión nerviosa temporal y una ligera tendencia histérica. Ella cuenta cómo alquilan una casa de campo para hacer este retiro, esta cura de reposo, y se alojan en la última planta, la cual creen que pertenecía a un cuarto de niños, ya que las ventanas tienen verjas para que no se pudieran precipitar al vacío, y bueno, y en el suelo hay marcas de arañazos, en la pared también. Esto lo deja un poquito abierto, pero vamos a lo importante de la historia. La cura de reposo consistía en que la mujer no podía trabajar, no podía hacer ninguna actividad artística o lúdica. Se tenía que dedicar simplemente a su casa y a estar tranquila, sola, mirando a su alrededor. ¿Qué pasa? En esta habitación hay un papel amarillo, un papel pintado, el wallpaper, y ella, en su desesperación, en su aburrimiento, básicamente, se dedica a mirar las paredes. El papel tiene un dibujo, en los dibujos empieza a sacar objetos y, bueno, y al final incluso se vuelve un poco una obsesión, ¿no? Y eso me parece no sé qué, y eso me parece no sé cuánto, hasta tal punto pues que, bueno, que llega a ver que se mueve, que cree que dentro hay atrapada una persona, intenta liberarla rasgando el papel con sus propias manos. Es un cuento que te transmite mucho agobio. Es muy intenso en ese sentido. ¿Qué pasa? Lo curioso de este cuento es que, bueno, me he enterado a raíz de querer explicarlo para este programa, que fue considerado el primer cuento de terror escrito por una mujer y encasillado en la novela feminista. Esto se encasilló después, pero bueno, primer cuento feminista de terror, alabado por Lovecraft, ¿no? Que es como, bueno, pues ya te dejan un nivel bastante alto. Pero lo más terrorífico de todo que me he encontrado es que, me parezca mentira o no, este cuento se basa en una historia real. La escritora la prescribieron también una cura de reposo, la dijeron que se metiera en su casa y que se dedicara a su familia, que se separara de todo ser externo a su casa. Iba a decir ser querido, pero no, o sea, amistades, trabajo, cualquier actividad artística. Le quitaron sus pinceles, le quitaron sus cuadernos y bueno, se supone que así debería sanar. Ella, antes de volverse loca del todo y porque sabía el camino que estaba tomando toda esta este tratamiento, decidió dejarlo y bueno, y dejó. Volvió a agarrar sus papeles, volvió a agarrar sus escritos y decidió plasmarlo en una pequeña novela, en un cuento. Me parece desgarrador que el primer cuento de terror escrito por una mujer sea una historia real. sea una historia habitual, sea una prescripción médica. Pero lo que me parece más terrorífico todavía es que esto siga sucediendo hoy en día, en el que vemos que las personas, las mujeres sobre todo, escriben novelas contando sus abusos sexuales, escriben novelas contando sus trastornos alimenticios, escriben novelas relatando toda la violencia que sufrimos desde todos los medios de nuestra vida, tanto médica, administrativa, y siguen siendo novelas de terror. Ya no son las primeras, pero siguen dando miedo. Y los estamos normalizando. Y eso creo que da más miedo todavía. Bueno, aquí voy a parar. Voy a dejar la reseña en redes, porque seguramente que haya pronunciado fatal el nombre de la escritora y de verdad que merece mucho la pena. También se puede encontrar en PDF, en internet, o sea que es accesible, ¿vale? Y recomiendo que os lo leáis porque mola un montón. Y aquí os dejo, muchas gracias por el ratito y deseando escucharos, que seguro que estáis dando unas reseñas guapísimas. Os quiero. Música de la otra de fondo, entramos en la recta final de este programa en el que le pedimos colaboración a los y las oyentes habituales. Y hemos tenido la suerte de que una de esas oyentes habituales que nos comentó por Instagram dos de los libros que le habían, libros o autores que habían marcado, preguntábamos. Pues hoy nos ha venido de visita, la Cabo Gata. ¿Qué libros nos traes, qué libros nos recomiendas? Pues a ver, yo quería más que nada fijar, vamos, poner el punto en uno en concreto, que es el de Taller de Chapa y Pintura, de las Mestizorras. Es un libro que invito a todos a leer. ¿Qué pasaría si nosotras las mujeres combatiésemos toda esa violencia que sufrimos, violencia machista? Y bueno, pues nada, simplemente si la combatieres con la misma violencia, sí, que ellos, ¿no? Que ellos nos ejercen sobre nosotras, ya bien sea desde una simple agresión, que no es tan simple, a cosas más fuertes. O sea, ¿qué pasaría? Es un libro moderno y bueno, pues es el que más a día de hoy el que más me ha impactado. Vale. Nos traías también alguna recomendación, sí, más de más, bueno, más tiempo, ¿no? Madre mía, es que hablar por aquí, ya sabe usted, señor comandante, que me da mucha vergüenza. Sí, y vergüenza, aquí estamos entre amigas. Y me pongo muy nerviosa y no sé ni lo que digo. Nada, otra autora que a lo largo del programa se me ha ocurrido que yo más bien disfrutaba sus libros más que los leía, que también era, no sé si alguien, a lo mejor algún oyente, alguna oyente se acuerda de Victoria Francés, era un rollo un poquillo, era una ilustradora. Dejó de publicar, la verdad, dejó de ilustrar, no, aparte de que le perdí un poco la pista, pero fue por eso. Y si bien estaba un poco, sus ilustraciones iban un poco, pues era un poco rollo gótico romántico, bueno, pues nada, simplemente quería, ¿ves? Me pongo nerviosa. Quería decir, decir eso, que los libros también son... La ilustración también se puede plasmar en libros y es tan, tan válida como para hecho, contar historias como los libros que se leen. Sí, de hecho eso es un formato que en ebook sí que pierde absolutamente toda, sí, toda la gracia. Efectivamente. La ilustración, el cómic, la novela gráfica, es papel sí o sí, no se puede... Y está en otra cosa. Preguntamos a los y las oyentes, ya hemos dicho muchas gracias, Cabo Gata. Preguntamos a los elías oyentes y nos respondieron. Animoy hizo una clasificación similar a la que nos han hecho, a la que nos ha hecho el subcomandante. Dice, de niño, Becker y Hergé. De preadolescente, Tolkien. De adolescente, Asimov y Orson Scott Card. Este último, un señor asqueroso, al parecer. De joven, Neil Gaiman. De no tan joven, Carlos Jiménez. Ahora de talludito, Brigitte Vasallo. Todas vinieron para quedarse. Ovejas Negras nos hablaba de La conquista del pan, de Kropotkin. Oscar Antifa, de los 20 poemas de amor y una canción desesperada, de Pablo Neruda, el que hablábamos antes. Gus Maeso nos habla de Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. Una de esas obras básicas en esos mundos distópicos. Hablábamos antes de Orwell, pues va en la misma línea. Virochas nos habla de Marion Zimmer Bradley y su saga Avalon, de fantasía. Raccoon Rojo nos pregunta si vale Santi Escribano y por si acaso no vale, dice Caitana Castaña hablando de las mujeres en las cuencas asturianas. Y Carlitos Saiz habla de Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano y de Castellano, de Lorenzo Silva, muy bien traído en esta víspera del 23 de abril. Yo qué decir, para cerrar, me he quedado al final, mucha tarea pendiente, mucho que anotar de todo lo que nos habéis recomendado, oyentes y la tropa de la... de la guerrilla. De lo que mencionan los compañeros oyentes, de lo que menciona Carlitos, Las venas abiertas de América Latina es el único que he leído de todos estos que se han mencionado y he de reconocer que me influyó mucho y no lo leí siendo demasiado joven. Yo diría que había leído ya alguna obra anterior de Galeano, que soy muy, muy, muy del Galeano, me gusta mucho y si eres oyente habitual tanto de Cienfuegos como de los proyectos radiofónicos anteriores en que participé, lo tendrás muy claro. También en el especial de la Feria del Libro se intuye esa admiración por la obra de Galeano, por esa mezcla de estilos para contar con relativa sencillez cosas muy complejas, que a veces cae, como no, en la simplificación, como no puede ser otra manera cuando no es solo ensayo, sino que es mal literatura. Y bueno, Las venas abiertas de América Latina es un libro que ha envejecido algo mal porque la historia no para. De hecho, se escribió en el 71, antes de los golpes de Estado de Chile, Argentina y Uruguay, que no dejaban, sin embargo, de darle la razón un poco a lo que estaba contando. Y tiene dos cosas para mí. Para mí marca ese sello característico de Galeano, se va notando por dónde va a ir tirando después en su trayectoria el uruguayo. Luego me dejó una idea que me quedó muy clara, que me marcó, que es esa gran diferencia de las colonizaciones europeas del sur y del norte de América, que venían, según él explica, por algo tan sencillo como que en el norte no había unos recursos naturales especialmente interesantes para la metrópolis y en cambio en el sur había oro y plata que sí que interesaban mucho, con lo cual el tipo de colonización fue distinto y en un lado se permitieron acabar desarrollándose a su manera y en el otro lado no se permitió porque al fin y al cabo solo lo querían para tener sus cosas. Hay miles de matices, pero esa idea se me quedó. Es como un ejemplo de tantas y tantas que si hubiera más tiempo, pues nos pondríamos con ella. Las venas abiertas de América Latina, esa frase, ese concepto, ha inspirado muchas, muchas canciones de muchos estilos. Vamos a cerrar el programa con una de ellas, con El corazón del sapo, que es también el título de un libro. En este caso, un libro infantil de Germán Sánchez Espeso, que se editó a mediados de los años 80, que inspiró el nombre para este grupazo de hardcore zaragozano que nunca hemos puesto suficientes veces aquí en Cienfuego, como son, pues eso, lo decimos, El corazón del sapo, con este Doctor Quemada. Nos vemos la próxima semana. Pasadme el mechero. Nosotros somos los corazones, los brazos, la bala y la palabra que cogerán la historia del mundo.